Jaime Kiko Escudero, un hombre que está en sintonía con la gente, que está recorriendo el territorio y obviamente está pidiendo el apoyo para su candidatura a diputado. Queremos que este programa sea lo más cercano posible, que ustedes puedan opinar, compartir sus inquietudes con el candidato. Este es el momento en el cual tú tienes que sacarle partido a quienes nos acompañan acá en la radio Puente Alto. Personas informadas. A ver, ¿quién es este candidato? ¿Qué ha hecho por la comunidad? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Lo que él dice o lo que él pretende hacer lo puede realizar o concretar desde la labor legislativa al cargo que él está postulando? ¿Tiene realmente sintonía con la gente? ¿Se compromete con la comunidad en general? Preguntas que todos nos hacemos. Así que yo te invito a ti, amigo, que está al otro lado, a que participes directamente con él a través de las preguntas que puedas enviarle. Este es el momento de preguntar al candidato. Este es el momento de conocer a la persona que está detrás de la papeleta, en el número de la papeleta. Dejo con ustedes a Jaime Kiko Escudero. Buenas tardes, Jaime. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los vecinos de nuestra linda provincia cordillera. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien, bien, contento, con harto, medio cansado de repente, porque hemos caminado mucho, pero contento, ahí conociendo cada día más la realidad. El fin de semana estuve en un campeonato de baby fútbol en el apoyo a un vecino que estaba con un problema de cáncer, y así que estuvimos viendo un campeonato de baby fútbol en la Carol Ursúa y recorriendo también en La Pintana, en La Florida y Puente Alto. He estado caminando por todos lados. Jaime, la recepción con el público, ¿cómo ha sido? La verdad, la cercana. Mira, el fin de semana también, un día estuvimos en la población Los Andes, en La Papelera, en Porvenir, que es, pucha, gratamente sorprendido de que la gente salía a saludarme y que me decían que estaban conmigo, y pucha, fue como hasta emocionante, porque no pensé que en ese sector de Puente Alto estaban al tanto de lo que estábamos haciendo. Y como muy compenetrado lo que hemos estado tratando de transmitir a nuestra candidatura. Jaime, ¿por qué es importante que el auditor que está escuchando se informe quién es la persona que quiere representar? Yo quiero, Juan Carlos, que primero que nada la invitación es a votar. Yo quiero que invitar a todos los vecinos y vecinas de Puente Alto y la provincia de Cordillera que vayan a votar. No es lo mismo quién gobierna, no es lo mismo quiénes son sus autoridades. Así que independiente por quién voten, yo hago un llamado a cumplir con el deber cívico, que vayan a votar. Incluso a la gente que piensa distinto a mí, yo creo que tenemos que consolidar nuestra democracia. Así que un primer llamado, invitar a que todos vayamos a votar. Y en segundo lugar, creo que el llamado es a votar por personas que somos del territorio, gente que tenemos arraigo territorial. ¿Qué hace la diferencia al decir eso, Jaime? Yo si te digo, Juan Carlos, juntémonos en el mote con Yapa, vamos a llegar los dos ahí, claro. Y vamos a saber que en una parte hay que arreglar algunos hoyos, que hay que ojalá el día de mañana tener cableado subterráneo, que sabemos que de repente el semáforo no funciona bien. Eso la gente que hace turismo electoral y vienen de otras comunas a instalarse acá no lo conocen. Y eso creo que es una gran diferencia. Y aparte que uno quiere el territorio. Yo quiero mi territorio. Quiero que estas comunas que pretendo representar sean cada día mejores, que tengamos mejor calidad de vida, porque también tengo intereses personales. Quiero yo vivir en un lugar mejor también. Quiero que mis hijas, mis nietos también y todos mis vecinos sea más grato ir a Santiago. Me gustaría que el día de mañana los colectivos pudieran hacer uso de la vía exclusiva, cosa que los colectivos se demoraran 20 o 25 minutos en llegar a la Plaza Italia o al centro de Santiago. Esas cosas lo sabemos los que vivimos acá, ¿no? Yo sé lo que es hacer un transbordo en Vicente Valdés. Yo no sé si los otros candidatos que vivían en La Reina, en Ñuñoa, sabrán, y en Vitacura, no tienen idea de lo que es hacer un transbordo en Vicente Valdés. Y si no saben lo que es eso, jamás van a preocuparse de mejorar el transporte colectivo y apuntar a medidas que son necesarias para este sector. Perfecto, aquí nos llega la primera pregunta de parte de Luis Javier Lagos. Luis Javier Lagos. Juan Carlos, hola, ¿cómo estás, querido compañero? Era un compañero del Liceo Chileno Alemán donde yo estudié. Estoy escuchando al candidato. Hemos vivido un año complicado en lo económico. ¿Cómo él avisora el próximo año independiente de quién sea electo? Disculpa, ¿cuál era el nombre? Luis Javier. Luis Javier, yo tengo la sensación, Luis Javier, que el año complicado en lo económico más bien ha sido una sensación que no han tratado de instalar los medios. ¿Una sensación? Sí, claro, yo veo que las ISAPRES siguen teniendo una ganancia y una utilidad tremenda, la banca también. O sea, yo veo que todos ganan, están teniendo utilidad y reclaman que que el país no está bien. O sea, lo que sí yo entiendo que ha habido un poco menos inversión y que a lo mejor ha habido un poco menor crecimiento, pero eso van asociados. Yo creo que hoy día los niveles de cesantía tampoco son graves. O sea, creo que tenemos un país que está funcionando y está andando, y sin duda que la propuesta de Guille junto de fortalecer las pymes debería ser algo que refuerce la actividad económica y la sensación de gobernabilidad que también le da la coalición, la cual yo me siento parte. Creo que debería ser necesario para que haya un nuevo impulso y una reactivación potente para el año 2018. Tremendamente importante lo que tú estás planteando. Nos pregunta acá Leonor González. Juan Carlos, ¿le podrías preguntar al candidato Jaime Kiko Escudero cuál es su mirada o su propuesta si llega a ser elegido diputado en relación a temas de salud y pensiones con respecto a nuestro adulto mayor? ¿Salud y pensiones? Sí, adulto mayor. Leonor, yo creo que el tema de la salud es algo que, pase lo que pase, es la gente en la calle siempre me lo hace ver como una de sus prioridades, ¿eh? Independiente de cualquier problema que haya, la gente siempre nos olvida de lo que significa tener que pedir una hora a las 4 de la mañana, que hay veces que se enferman más de salir de sus casas hasta pedir la hora de lo que significa tener una... que reclaman también por muchas veces por la atención, no es la más adecuada. Y eso es algo que sin duda hay que... El sistema de salud yo creo que está enfermo también, ¿eh? Yo hoy día, si te dijera, que Leonor, que tengo la solución en mis manos, creo que sería un poco demagógico. Lo que sí estoy claro y seguro es que tenemos que apoyar con mayor inyección y tener mejor infraestructura. Estoy contento porque el CRS, que está ubicado en Bajo de Mena, al lado del acceso sur, en la caletera, ya está abierto el proceso para construir las camas. O sea, lo que era antes un centro, un CRS solo ambulatorio, espero que en el 2018, no sé si se ponen, creo que son 20 y tantos meses de construcción, o sea, un año y medio, dos años, podríamos tener ya camas. Yo lo quería convertirse en un hospital al CRS. Y el Sótero del Río, el Hospital Sótero del Río, también entiendo que la licitación está abierta para su futura construcción. O sea, creo que al tener esas dos infraestructuras va a dejar de colapsar al Hospital Sótero del Río, que eso es fundamental, el que esté un poco menos colapsado. Y en cuanto a las pensiones, Leonor, yo estoy apoyando totalmente con toda la fuerza a la presidenta Bachelet el proyecto de ley que va a enviar, que todavía no lo ha hecho, al Congreso para que sea para su aprobación, donde las pensiones más bajas van a aumentar en un 20%. Los adultos mayores que tienen la básica solidaria van a verse aumentado inmediatamente en un 20% su jubilación. Después hay una tabla que va progresiva, donde es más largo de explicar, pero yo voy a apoyar esa moción y espero que, yo sé que no va a ser mucho, ¿eh? Pero de todas maneras, para una pensión que son bajísimas, aumentar en 20 luquitas creo que no es tan malo. Y por último, algo que es muy importante también, Leonor, es el tema del esparcimiento. Yo me tocó trabajar en las vacaciones tercera edad y creo y voy a poner énfasis y preocupación en aumentar el presupuesto para que todos los viajes de la tercera edad se puedan aumentar en por lo menos un 30%, cosa que los adultos mayores puedan beneficiarse de vacaciones a todo trapo, como son en hoteles de 5 y 4 estrellas. Acá nos llega una pregunta de parte de Carolina Carvajal, Bajos de Mena. Si sale elegido diputado, ¿alguna idea, propuesta, ya que nos vemos colapsados al tener solamente una vía de acceso entre Puente Alto, La Pintana y el centro de nuestra comuna? Sí, Carolina, la semana pasada estuve en Bajos de Mena TV, ¿eh? Y mando un saludo ahí a Adolfo y a las Connie, que eran unas niñitas que me entrevistaron, una niñita de 12 y 9 años, así que fue... ¿Dónde lo entrevistaron? En la radio Bajos de Mena TV. Mira. Y así que fue súper entretenido, dos niñitas muy que estaban muy interiorizadas en todos los temas y ellas mismas la hicieron las preguntas, así que fue súper entretenido. Mira, yo creo que aquí hay que poder, a través de Sargento Menadier o Izaguirre, tenemos que hacer la conectividad con o sea, ojalá aumentar el metro una estación más hasta Sargento Menadier o a Circunvalación, ahí depende, los técnicos me dirán cuál es la mejor parte, tener una estación de metro más y ahí hacer la conectividad con Bajo de Mena y La Pintana, y ojalá poder conectar a Pirque también a través de Santa Rosa. Yo creo que también son propuestas que son necesarias e importante poder sacarla lo más en mayor corto tiempo posible. Aquí llegó una pregunta de parte de otra persona que está en sintonía, cuyo nombre es... Espérame. Juan José Luis Ramírez, ¿cómo él apoyaría, pregúntale Juan Carlos, a los emprendedores artesanos de Puente Alto? Ya que yo soy un artesano puentealtino y el alcalde Germán Codina no ha apoyado. Pero él como diputado, ¿qué podría hacer para apoyar la labor de personas que trabajamos por esta comuna, dignificando la labor de los artesanos? Mira, Juan Carlos, te comento que yo profesionalmente apoyé, o sea, trabajé en el proyecto Pueblito de Artesanos, en lo cual me dio mucho orgullo y creo que era un excelente proyecto y lo apoyamos mucho, porque creemos que eso debería transformarse en uno de los polos de desarrollo más importantes para los artistas y artesanos de Puente Alto. También dentro de ese tema nosotros hablamos con la familia Andrade para que hicieran ellos el diseño de la construcción del pueblito artesano. Y el diseño original, yo ahora después no, hace tiempo que no he hablado con el alcalde del tema, pero la propuesta nuestra fue que hubiera un centro de venta por gente especializada en venta, y no que fueran los mismos artesanos los que lo vendieron, Juan Carlos, que eso es re importante, ¿eh? Que muchas veces la gente entiende que no es bueno, pero la propuesta, Juan Carlos, era que ahí fuera un centro de venta por gente que fuera especialista en venta, que hablara idioma y todo, y los artesanos de Puente Alto pudieran ir a vender sus productos, o sea, a exponer sus productos ahí como un centro de ventas. Eso yo lo apoyé, estoy muy de acuerdo y espero que se transforme en un polo de desarrollo. Y lo otro, Juan Carlos, es que yo estaba hablando de poder hacer el Maipo pedaleable, donde pudiéramos hacer una ciclovía por toda la ribera del Maipo, desde San José de Maipo hasta La Pintana. Eso creo que se podría y debería transformarse en un polo de desarrollo para los emprendedores, para los artesanos y para toda la gente que pueda ver si hay 20.000 o 30.000 ciclistas usando esta ciclovía, se transforman en un mercado en la cual pueden ofrecer sus productos, sus ideas y también hacer negocios. Nos llega una pregunta acá de parte de Cristian Monsalve, profesor de música. Dice, ¿usted cree, futuro diputado, él ya se coloca en esa postura, que es buena la postura que tiene el metro de multar a la gente ahora por comprarle a los vendedores y por darle dinero a aquellas personas que se ganan la vida trabajando, mostrando su arte en el metro? ¿Cuál es su mirada, su opinión? Cristian, bueno, primero gracias por ya darme por electo, así que primero te doy las gracias por eso. Mira, yo soy usuario del metro, ¿eh? Yo viajo ahora estoy dedicado solamente a la campaña, pero cuando tengo trabajo en Santiago me voy todos los días en el metro. Así que soy testigo de toda el movimiento que hay de ventas y de música, de los raperos de la zona, de la gente que vende las dobladitas con queso. Si tú lo ocupas, yo creo que hayas escuchado esas dobladitas, ¿ah? Que son vecinos de acá que venden las dobladitas y vienen calentitas. Gente que vende los audífonos para los celulares. O sea, yo, como te digo, con esto te puedo contar para que veas que es cierto que ocupo el metro. Lo que pasa es que aquí hay que ver cómo somos capaces de poder tener sintonía. El metro se abrió a que los artistas pudieran tener ciertos espacios, ¿eh? Entonces creo que eso hay que masificarlo. Hoy día el metro se abrió a que en algunas partes pudieran estar los artistas, pudieran exponer su arte, pero en lugares delimitados. Yo entiendo que es una marcha blanca y yo me la jugaría porque todos los artistas pudieran subir, expresar, porque lo hace harto más entretenido también el viaje en el metro cuando tenemos gente que nos canta. Y en segundo lugar, los vendedores ambulantes, hay que buscar la fórmula que ellos sean gente que pueda también ser gente formal, formalizada, que también pague impuestos, o sea, que pudieran demostrar dónde están comprando sus servicios y hasta ciertos montos quedar exentos de dar boleta, pero creo que hay que también trabajar con gente formalizada, porque tampoco podemos exponer a los que son formalizados una competencia desleal. Pero sí creo que hay que apoyar las dos énfasis, y yo no me cerraría y apoyaría la noción de que se abrieran los espacios para la música y también para la venta ambulante. Paola González nos pregunta. Juan Carlos, aprovecho a preguntarle al candidato qué opina acerca de los vendedores que están aquí en la plaza o en el sector céntrico de Puente Alto, que no pagan impuestos, ya que nosotros tenemos locales estables y pagamos impuestos todos los meses. ¿Cuál sería su mirada y qué podría hacer desde el Congreso? O si tiene atribuciones para hacer algo en relación a este tema o regularizar esto. Paula, creo que con la respuesta anterior ya te lo había tocado. O sea, yo entiendo que no puede haber una competencia leal contra los que sí tienen negocios formalizados y pagan impuestos y no. Mira, en Santiago yo viví y fui parte cercana como consejero regional de todo el esfuerzo que hizo Carolina Toá en tratar de sacar a los ambulantes, y ha sido como un problema sin solución. En un momento se les dio un espacio, ¿eh? Donde se hizo como un pequeño persa. Y la cosa ha sido bien difícil. Yo creo que Hay que conversar con ellos, porque a mí tampoco me parece que sea la manera reprimirlo y a todos meterles presos, sino que hay que buscar sectores. La Municipalidad de Puente Alto está exponiendo este sector del pueblito de Las Vizcachas para que los artesanos puedan vender sus productos. Habría que ver dónde ponerlos, pero no estoy de acuerdo, Paula, que compitan deslealmente contra el comercio establecido. Eso sí que no estoy de acuerdo. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomaría usted al ser elegido diputado? Me pregunta por acá Ramón Palacios, que está en sintonía, escuchando desde Casas Viejas. Ramón, un saludo a Casas Viejas, que es uno de los lugares que más cariño le tengo en Puente Alto. Te comento, Ramón, que yo cuando chico atravesé el puente Simbra de Pirque a Casas Viejas, así que estoy muy contento. O sea, siempre he querido mucho a Casas Viejas. Hay que dejar en claro que los parlamentarios no somos alcaldes. Entonces, nuestra función es representar, legislar y fiscalizar. La primera proyecto de ley que tengo es un proyecto de ley ciudadano, que me lo dio un vecino de la comuna de Puente Alto, que pretende, que me ha dado todos los tips, y lo estamos trabajando con abogados para ver todo, trabajar el tema de delincuencia infanto-juvenil, en la cual muchas veces los jóvenes, una vez que delinquen, quedan marcados para siempre y después les es difícil encontrar trabajo, les es difícil reinsertarse socialmente. Y este proyecto lo que pretende es hacer como un parámetro, sí, para dejarlo más o menos cercano, Ramón, a lo que es la licencia a conducir. La gente que tiene un parte son 30 días, la gente que tiene dos más, y la gente que comete muchas irregularidades a lo mejor se le quita la licencia por vía. Pero sí que también la gente que comete ilícitos tenga la posibilidad de rehabilitarse, porque también todos tienen derecho a equivocarse, Ramón. Me parece. Acá Jorge Gerias te manda un saludo. Dile, yo estoy escuchando atentamente, soy escritor de Puente Alto y soy tu colega, Juan Carlos. ¿Cuál es su mirada en relación a la cultura y el arte? ¿Por qué no se ha inaugurado todavía la casa René Stay? La estamos esperando con ansia. Y si usted fue core, ¿qué ha hecho usted para verificar que esto se ponga en movimiento? Juan, en la casa Juan Stay. Juan Stay. Mira, yo como consejero regional voté a favor de la construcción a mí me tocó personalmente apoyar ese proyecto, y creo que es un tremendo proyecto, es un lugar precioso, hay una inversión de miles de millones de pesos para la cultura y las artes, sobre todo para la comuna de Puente Alto. Eso ya es un lugar que es más que para Puente Alto solamente, pero sí es el principal, va a ser el principal lugar y centro de creación para los vecinos y vecinas de Puente Alto. Aquí la construcción se atrasó un poco, Jorge, porque hubo problemas con la constructora. O sea, la constructora entre medio quebró, se demoró, tuvimos que poner plata, un poquito más de más de presupuesto para poder terminar. O sea, aquí hubo todo un cuento para el cual se demoró, y ahora, 30 días antes de las elecciones, no se pueden inaugurar para que no sean usados con fines políticos, electorales. Así que espero que después del 19 ya lo podamos inaugurar todo. Es lindo proyecto, que es precioso, Jorge. Yo lo conozco desde que se empezó a construir y va a quedar maravilloso. Acuérdate, nos vamos a sentir muy, muy orgullosos del nuevo Centro Cultural Juan Stay. Mario Valenzuela está en sintonía. Juan Carlos, me parece interesante la conversación. Pregúntale acerca de las últimas informaciones que hemos visto en televisión sobre el Sename, los menores. ¿Qué mirada tiene él sobre este drama que muchas veces está escondido en Puente Alto, La Pintana, San José, Maipo? ¿Qué mirada tiene él? Mario, la violencia, a él se refiere a la violencia, al abuso contra nuestros niños. O sea, es desgarrador. Yo creo que lo más lindo, lo que todos queremos es a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros niños. Yo como alcalde me la jugué por todo el tema de la infancia. Creamos un parlamento con los niños, en la cual eran asesores del alcalde. Creamos todo un tema de alimentación sana, porque nos dimos cuenta que los niños tomaban desayuno en sus casas, Juan Carlos, después llegaban al colegio, volvían a tomar desayuno, a la hora salían a recreo, se comían una sopa y pilla, y después almorzaban. O sea, tenían antes de llegar almorzar, wey, ya habían comido una cantidad de calorías y todo que no era necesario. Tuvimos que trabajar junto a los padres, decirles ahí que no les den desayuno, van a llegar a tomar, y en los colegios eliminamos la fritura y pusimos agua en la sala y nos contactamos con productores locales y vendimos solo fruta. O sea, creo que hay muchas cosas que hay que hacer por los niños, que no solo tiene que ver con eso. O sea, es una parte re importante. Y segundo, A mí en Pirque me tocó ver de niño y crecer de que las familias criaban a los niños, las familias que eran guardadoras. Y ese sistema creo que era espectacular. Yo no sé todavía si habrán familias dispuestas a hacer eso, pero era una manera de ver. Yo conozco mucho y tengo muchos amigos que eran de Casa Nacional que fueron criados por esta familia y hasta el día de hoy les dicen mamá y papá a quienes los criaron y se quedaron viviendo con ellos. El Sename hay que reformularlo entero. Entero. Yo creo que aquí es como hay que terminarlo y partir de cero. Me parece que no podemos seguir haciéndonos los tontos ante una realidad que la tenemos a la vista en cuanto al maltrato, al uso de recursos públicos, a pago de favores políticos. Creo que ahí hay que sacarlo y empezar todo desde cero, bueno, porque me parece que no podemos seguir esperando ni esconder la cabeza frente a una brutalidad salvaje que es el atropello del derecho a los niños. Estamos compartiendo con el candidato Jaime Kiko Escudero. Breve pausa y estamos de regreso con ustedes. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Ya estamos de regreso con ustedes compartiendo buena música junto al candidato Jaime Kiko Escudero. ¿Cómo te has sentido en la radio, Jaime? Juan Carlos, desde que estoy, bueno, no es la primera vez, desde que he estado siempre, todos los años que me han invitado, me he sentido súper cómodo y muy entretenido, aparte, porque de verdad le agradezco a todos los vecinos que han estado formulando preguntas, porque yo hoy día lo que más he hecho es aprender, aprender escuchando y también escuchando lo que la gente le preocupa, ¿no? Porque yo te lo puedo decir que algunas cosas que me faltó como alcalde, que me equivoqué, fue muchas veces pensar que lo que yo pensaba era lo mejor para la comunidad. Y no era eso, ¿no? Lo mejor para la comunidad era lo que la comunidad quería. Nunca se me olvidó cuando llegué cuando el gimnasio municipal fue un proyecto que lo hice yo. El gimnasio municipal. El gimnasio municipal que está a la entrada de Pirque. Y lo íbamos a instalar en el principal de Pirque. Y cuando llego a hablar con la comunidad no querían tener el gimnasio. Nunca se me olvidó eso. Y yo decía, oiga, pero ¿cómo no la quieren? Esto lo único que va a hacer es adelanto con todos los niños. Entonces, de ahí aprendí que la participación ciudadana es fundamental en las cosas, baluartes para cualquier tipo de democracia, de desarrollo, hay que incluir la participación ciudadana. Lo que le pasaba al Ministerio de Obras Públicas, Juan Carlos, que con el acceso sur, llegaron e instalaron el acceso sur y dejaron a gente que realmente no podía salir de sus casas. Y eso era solamente porque no había participación ciudadana. Así que siento que es una manera de tener participación ciudadana, conversar con Juan Carlos, con la Carolina, con la Leonor, con Ramón, con Mario y con la Paula, que me han estado preguntando cosas que en el fondo estoy aprendiendo junto a ellos. Francisco Frías te mandó una pregunta. Él trabaja en una empresa como vendedor part-time. ¿Cómo avisora usted el futuro de la parte laboral para el próximo año en caso de que salga el candidato Piñera? ¿Se irán atrás algunas de las cosas que ha hecho Bachelet, como la gratuidad de la educación o las mejoras en temas laborales? Es la opinión de él, es la pregunta. Sí, Francisco, mira, yo estoy con Alejandro Guillé porque creo que es necesario seguir mejorando, sin duda que hay que mejorarla, pero seguir ahondando las transformaciones que este país necesitaba, como es la gratuidad de la educación. Yo estoy completamente de acuerdo en que haya gratuidad universal para todo. Yo otras veces lo he dicho y le comentaba, yo soy hijo de dos profesionales, mis padres, mi papá y mi mamá, los dos son abogados, y estudiaron hace 45 años. Y hace 45 años estudiaron gratis. ¿Ah? ¿Por qué, hicimos mal en este país que hace 45 años el país podía pagar la educación y después no? O sea, y hay algo ahí que tiene que ver con el sistema que el candidato Piñera instalaron, su visión de vida de esto del país como mercado, como la educación de un bien de consumo. Y yo creo que la gran diferencia que hoy día tenemos con Sebastián Piñera y con Chile Vamos tiene que ver con esa mirada mercantilista y no con una mirada de comunidad y de nación como es la que tengo yo y la que tiene el candidato Guille. Y yo creo que esas son las grandes diferencias. Lo que sí, Francisco, tampoco yo te voy a llamar a decir que chuta, que si sale Piñera va a ser todo malo. No, aquí tampoco es que yo haya una propaganda del terror en contra de Piñera. Yo creo que sería un retroceso para el país, pero sin duda también que tampoco es que se acabe el mundo. Yo creo que este país ya tiene una democracia sólida y consolidada, en la cual hay dos bloques que tienen bastante sintonía en grandes temas, pero muchas diferencias en pequeños temas que hacen la diferencia real entre un bloque y otro. Aquí me pregunta, bueno, todos prometen en esa época de ofertones, el problema es que ya poca gente cree. ¿Cómo lograr la confianza con usted, don Jaime Kiko Escudero? Pregunta José Antonio Ferrada, contador. José Antonio, mira, una de las cosas que estoy claro es que hoy día el nivel de credibilidad ante los políticos es bajísimo. Yo estoy dando la cara, José, estoy caminando por las calles, voy a la feria, y lo que tú me decís no es la primera persona que me lo dice. Ayer fui a retirar yo personalmente la propaganda en la vía pública porque y mientras la retiraba saludé a una señora y me dijo, ¿sabes qué más? Yo no quiero nada con los políticos, no quiero que ni me hable. Y yo le dije, señor, está bien ya, pero por lo menos deme la mano y saludémonos y me conozca, porque tampoco somos unos ogros. Yo creo que ha habido una crisis de credibilidad que parte con el episodio de el hijo de la presidenta. Yo creo que a partir de ahí, la credibilidad la baja credibilidad que sufrió la presidenta y la política en general fue como un antes y un después. Yo justo un poquito tiempo después tomé la decisión de ser candidato parlamentario renunciando a Core, porque al revés, José Antonio, en vez de bajonearme, como que me invitó. Yo dije, ¿sabes qué? Es como cuando uno está en una junta de vecinos y ve que está todo mal y renuncia. Yo dije, no, yo no voy a renunciar a esto, quiero estar ahí, quiero mejorar la calidad de la política y me la voy a jugar. Yo creo que también hay gente buenísima en política, en todos los sectores, y creo que la gente buena tenemos que tomarnos las calles, no los malos. Es lo mismo que pasa con la delincuencia, hay que invitar a la familia, a la gente buena que se tome los espacios públicos y no la gente que quiere invadir de delincuencia y narcotráfico los sectores públicos. Así que, más que ofertones, yo lo que estoy proponiendo, Francisco, es trabajar por la comunidad, trabajar duro, a partir de la calle, a partir de las cosas que le importan a la gente. O sea, yo el día de mañana pretendo poder apoyar las cosas que he recibido acá. O sea, la gente está preocupada de la educación, está preocupada del Sename, está preocupada de sus empleos, está preocupada de la seguridad, y esa es mi promesa, trabajar fuertemente en apoyar lo que la gente en la calle le preocupa. Alejandra Garrido Rubio, Juan Carlos, postulé a la gratuidad contigo y estoy muy contenta. Si no hubiera sido de esta forma, jamás podría tener la opción de estudiar porque vengo de una familia muy pobre. Preguntaré al candidato qué va a pasar con mi gratuidad el próximo año si sale elegido Sebastián Piñera. ¿La va a reducir? ¿La voy a perder? ¿No podré estudiar? ¿Qué pasa con esto? Estoy preocupada y angustiada. Alejandra, yo realmente me es difícil poder hablarte desde lo que pretende hacer Sebastián Piñera. Yo entiendo que él, su sector, de hecho la UDI, quiere mandar al Tribunal Constitucional la gratuidad. ¿Qué significa eso, Jaime? Que ellos pretenden revocar que haya la gratuidad para más de 300.000 jóvenes hoy día. O sea, la UDI lo que ha querido es que tu gratuidad, que ya la obtuviste, se revoque. Y la UDI entiendo que es parte de la coalición de Chile Vamos. O sea, yo creo que y yo le he escuchado a Sebastián Piñera y todos lo escuchamos, que la educación es un bien de consumo, entonces cree que él y las personas tienen, van y compran educación. Yo creo que tiene que haber gratuidad universal, y lo que yo te llamaría, Alejandra, es apoyar a Alejandro Guillé, que sí se la va a jugar, y ayudarnos a que Alejandro Guillé sea el próximo presidente para que no tengas angustia y puedas tener certeza y claridad de que va a poder seguir educándote gratuitamente. Y no solo tú eres parte de los casi 260 mil jóvenes, pero queremos llegar a todos los jóvenes que estén estudiando, que tengan gratuidad, y eso solo Alejandro Guillé lo puede garantizar. ¿Solo Alejandro Guillé? Solo Alejandro Guillé y el parlamento que elijamos para Alejandro Guillé. Alejandro Guillé va a necesitar un parlamento que lo apoye, y yo voy a estar ahí y espero ser electo para apoyarlo, y sobre todo en esta cruzada tan importante que es la educación. Yo creo que la educación es la manera de cambiar un pueblo. Yo creo que lo que decía Pedro Aguirre Cerda, gobernar, educar, no nos lo podemos olvidar, y ese debe ser uno de los lemas que impulse a Alejandro Guillé. Patricia Natello Murgues, estoy en Macul, vivo en Puente Alto, y me gusta la propuesta que tiene Jaime Escudero. Lo encuentro una persona cercana, cálida, honesta. Pero, ¿qué significa eso, que sea de la zona y esté en terreno? ¿Por qué hay que votar por él o apoyarlo? Juan Carlos, pregúntale, por favor. Porque hay 31 candidatos, creo. Tengo 34, 34, Patricia. Mira, sin duda que lo que yo te planteo no es suficiente. O sea, sin duda que no solo es necesario vivir en la zona, recorrerle y caminarle, sino que tiene que ser con gente que haya demostrado experiencia y compromiso con el sector público. Patricia, yo empecé a los 26 años siendo concejal. Fui en dos periodos concejal, fui alcalde, fui consejero regional. O sea, si tú lo llevas como a educación, empecé siendo profesional, hice un magíster, hice un posgrado y pretendo hoy día hacer un doctorado. O sea, conozco el sistema público, sé cómo funciona, he ganado elecciones, he perdido elecciones también. O sea, he triunfado y he fracasado, y de los fracasos es cuando más he aprendido. Y toda la experiencia que yo tengo, Patricia, pretendo ponerla a disposición del Congreso Nacional y de los electores de este gran Distrito 12. Y voy a trabajar con todos, Patricia. Yo creo que quiero garantizarles también transversalidad. Yo no creo en que esto es una riña entre buenos y malos. Creo que hay cosas muy buenas que tienen un sector político y otros más. No hablas de enemigos, hablas de contendores y adversarios. Yo hablo de contendores, yo creo que ellos no son nuestros enemigos. Yo lo que más me gusta muchas veces es debatir con ellos, y también porque yo también uno aprende. Yo fui concejal con Osandón a los 26 años, y créeme que igual aprendí cosas con el Jote, porque uno también tiene que saber distinguir que no porque sea una persona que políticamente tiene algunas diferencias sea todo malo. Creo que hay cosas buenas, hay cosas que hay que aprender de ambos sectores, y eso yo le voy a garantizar transversalidad, Patricia, también a los electores, en la cual tengo capacidad de entendimiento y de trabajar con todo el espectro político. Compartiendo junto a Jaime Kiko Escudero acá en la Radio Puente Alto, te llegó una pregunta. Espérame. Rodrigo Gutiérrez, pregúntale su opinión acerca de la salida al mar de Bolivia, porque obviamente también va a haber tema a nivel nacional. Sí, mira, yo en lo personal creo que con Bolivia hay que retomar las relaciones, como diría el presidente Lagos. Y es un tema complicado. Me hiciste que me quemen algo que hay que hacerlo en todo caso. Es lo que pregunta. Es lo que pregunta. Mira, yo en lo personal me parece que aquí, como nosotros obtuvimos el mar de Bolivia, se debió a una guerra en la cual nosotros fuimos triunfadores. La historia la escriben los que triunfan. Pero sí, también creo que con el pueblo boliviano nos merecemos tener un acuerdo, ¿no? Yo creo que hay que buscar un acuerdo donde ellos puedan tener salida al mar. La idea de haberles entregado un puerto no era mala idea. Pero sin duda que el tema de la soberanía es donde nosotros tenemos que ponernos de acuerdo. Y yo en lo personal hoy día no estaría de acuerdo en entregarle soberanía. Sí, una salida al mar, pero sin soberanía, hasta llegar a después. Creo que los pololeos hay que empezarlos de a poco, hay que irse dando la mano, después los besitos. O sea, yo estaría de acuerdo. Ellos tienen acceso a puertos, ¿no? Sí, y no, pero creo que no pagan impuestos. Sí, ellos tienen, claro, pero tienen un acceso a puertos privados, donde ellos tienen ciertos privilegios, no pagan impuestos y todo. Pero sí estoy de acuerdo que hubiera un puerto boliviano sin soberanía. Ah, comprendo. ¿Me entiendo? O sea, que ellos pudieran hacer un puerto que es de ellos, no que le paguen a los puertos privados, ¿no? En la cual tienen, claro, grandes, grandes beneficios. Pero creo que también es un tema de ponerse de acuerdo los hermanos bolivianos. Imagínate, eso pasó más de ciento y tantos años de la Guerra del Pacífico. Creo que es el momento también de llegar a grandes acuerdos. Creo que hay que unirse y no desunirse. La experiencia de la Unión Europea, yo creo que es la mejor manera de reflejar esto, a pesar de que hoy día vemos que Inglaterra se quiere retirar, pero creo que deberíamos avanzar hacia una América Latina unida. más que desunida. Creo que las cosas que no tenemos una historia común, o sea, no tenemos lo que les pasa a Europa, que tienen historias nada que ver, porque nosotros tenemos una historia en común que podemos ponerla al servicio de todos los habitantes, y yo creo que va por ahí el tema, ¿eh? La última pregunta, Macarena Rivas te pregunta, ¿qué opina él acerca de las leyes relacionadas con el tema del aborto? ¿Sigue en esa línea? ¿La comparte? ¿La va a seguir apoyando? ¿Macarena se va? Sí, Rivas. Macarena, mira, yo creo que el tema del aborto es algo tan sensible y doloroso, que yo jamás nadie creo que puede decir estoy a favor del aborto, y yo tampoco me alegré que se aprobara una ley de aborto. Yo creo que hay que ver esto de una manera más humana, ¿eh? Yo veo también que mucha gente, incluso mi partido, trataban esto como que bueno, estamos felices. Yo les decía, oye, ¿quién puede estar feliz que se apruebe la ley de aborto? Yo creo que nadie puede estar, o sea, para que alguien se someta a un aborto es porque alguna tragedia sucede. Lo que sí, Macarena, yo habría votado a favor. Tú me vas a decir, bueno, este gallo me dice una cosa, me dice otra. Yo habría votado a favor porque creo que las mujeres deben tener la capacidad de elegir. Las mujeres pueden poder decidir. Y sobre todo en estas tres causales que son tres causales bien delimitadas, o sea, aquí no estamos hablando de que haya un aborto libre, nada, y son tres causales en las cuales, si tú no estás de acuerdo, Macarena, nadie te impone que tengas aborto, ¿eh? Yo creo que eso es lo fundamental, que otras veces se ha desfigurado, o sea, la gente, si a ti te tuviste alguna de esas tres causales y tú estás en contra, nadie te obliga a hacértelo, va a ser tu decisión. Pero la gente que sí sufrió una violación, por ejemplo, que es algo terrible, y quiere hacerse un aborto, lo va a poder realizar. Y eso yo estoy de acuerdo en la libertad individual de las personas, a pesar de ser un tema tan doloroso como este. Muchas gracias por venir el día de hoy, Jaime Kiko Escudero. Mándale un saludo a la gente que lo estaba escuchando y lo esperaba con harta expectativa aquí en la radio. Juan Carlos, muchas gracias. Yo quería agradecerles a todos y a todas las preguntas, porque de verdad yo siento que aprendo cada día con ustedes. Y algo que me quedó dando vuelta dentro de mis conversas, a pesar de todas las preocupaciones que tienen los vecinos y vecinas, el fin de semana un vecino me dijo, ¿sabes lo que queremos, señor Escudero? Queremos más dignidad. Queremos más dignidad por vivir en el sector sur. No queremos ser el patio trasero de esta región metropolitana. Queremos más dignidad para nuestros adultos mayores, queremos una dignidad de trato. Y yo creo que eso es una de las cosas por qué me lo voy a jugar. No sé, Macarena o Alejandro, a la Patricia me preguntaba por qué quería votar por ella. Y yo creo que la dignidad va a devolver en la manera que tengamos autoridades que nos la juguemos por ella y crean en nosotros. O sea, hay que volver a creer en la política. Creo que hay buenos candidatos en este Distrito 2, así que los llamo a votar. Y voy a tratar de cerrar pensando en lo importante que es la dignidad para nuestros vecinos y vecinas y sobre todo para los adultos mayores. Muchas gracias, muy gentil, Jaime Kiko Escudero. No, gracias a ti y a todos, pues. Un abrazo.